La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también. Para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Aquí llega Las Voces del 155 en tu casa. Un puentecito imaginario entre las señas del jardín y vos. ¿Me das la mano y lo cruzamos juntos? No es en la China, es Argentina. No es chupetín, ni chocolatín. Es de la esquina, es mi jardín. ¡Vamos, vamos! Trae tu silla, sí, dale, dale que te esperamos. A ponerse cómodos. Nos vamos preparando a la una, a las dos y a las tres. ¡Hola, Jardín Los Paraísos! Todos juntos nuevamente por un ratito. Recordá este número. 153-727-198. Dale, déjanos tu mensaje. 153-727-198. Quédate con nosotros hasta el final. Tenemos muchas sorpresas. Esto se pone lindo. Está llegando la señora Narina. Hola a todos. Hola, señora Marcela. Nuevamente volvemos a estar cerca a través de las voces del 155 en tu casa. Una manera más de tantas que tenemos para buscar acortar las distancias, que aunque sabemos que son saludables y necesarias, muchas veces nos hacen sentir que estamos muy lejos y que por eso los extrañamos más. Para todas nosotras, esta posibilidad de unirnos a través de las palabras es muy importante. ¿No te parece, señor Maya? Sí, señor Nerina, qué alegría que me da tener este lugarcito, este aula comunitaria, para compartir con los chicos un montón de sorpresas. ¿Qué les parece si ahora nos saludamos cantando nuestra canción? La que cantamos siempre, la chacarera de la bienvenida. ¿Están listos? ¿Están preparados? Zapateando con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez. Esta pregunta. ¿Por qué se festeja el Día del Amigo un 20 de julio? ¿Ustedes se lo preguntaron alguna vez? Porque yo sí. La señor Jessy sí. ¿Y a qué era referencia? Yo les voy a contar un poco sobre este tema y sobre este día tan particular. Señores, todos sabemos, sin lugar a dudas, que el 20 de julio es sinónimo de celebración, de la amistad, de festejo y de emociones. Y justamente, justo, se me vino a la memoria de todos los amigos y amigas que nos acompañan en el jardín. Seguro que los súper extrañamos. Hace demasiado tiempo que no nos vemos y se hace difícil, pero seguro que los recordamos. Recordamos lo felices que somos cuando estamos todos juntos compartiendo juegos, juguetes, desayunos, meriendas, actividades, porque la amistad es un sentimiento compartido. ¡Qué felices nos vamos a poner cuando regresemos de nuevo y veamos a nuestros amigos! Oh. De solo pensarlo se me llena el alma y el corazón me explota de alegría. Pero bueno, sigamos. Como les decía, es que aún somos pocos los que conocemos su origen y los hechos que motivaron a esta fecha tan particular y tan importante. Estuve investigando un poco acerca de lo que dio inicio a esta fecha y fue idea de un hombre llamado Enrique Febraro, que nunca tampoco lo había escuchado, que es un odontólogo que vive aquí en Argentina, en la que un 20 de julio de 1969, hace ya muchísimos años atrás, mientras observaba desde su casa la llegada del hombre a la luna, pensó que era este un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigante para la humanidad. Entonces allí, Enrique pensó que aquel era un gesto de amistad desde la humanidad al universo y que sería el día indicado para el Día del Amigo. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué linda idea que tuvo. Pero esto no terminaba ahí nomás, porque entonces decidió escribir una carta para justificar su idea y envió miles y miles de cartas a 100 países. Y por supuesto que esas cartas tuvieron respuesta. Y gracias a eso, y de ahí en adelante, en Argentina se comenzó a celebrar el Día del Amigo todos los 20 de julio. Este festejo también se sumaron otros países como Brasil, Uruguay, Chile y España. Bueno, ojalá que les haya gustado. Soy la señora Jessie y les dejo todo mi amor y todo mi cariño. Compañero que siempre comparte las bromas, los juegos, regalos y sueños. Me cuenta los secretos que siempre serán nuestros. Un amigo es alguien querido que me encuentra si estoy escondido, que sabe por mi cara lo que siento y no le cuento. Me brinda su cariño y yo se lo devuelvo. Mis amigos queridos, qué bueno tenerlos conmigo. Los amigos son casi familia que encuentras y eliges un día. Por ser muy divertidos, tan buenos y queridos, siempre estamos jugando, nunca nos aburrimos. Los amigos todo nos decimos, de lo bueno y lo malo aprendimos. Y si nos enojamos, pronto nos perdonamos, al rato lo olvidamos y ya estamos cantando. Mis amigos queridos, qué bueno tenerlos conmigo. Encuentra otro nuevo, no te enojes, que no te den celos. Seguro que de a poco se van a ir conociendo y muchos más amigos juntos sumaremos. Los amigos siempre aprendemos compartiendo lo que tenemos. Son ese gran tesoro que guardamos en el tiempo. Vivimos la aventura de juntos y creciendo. Mis amigos queridos, qué bueno conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh comunicate con nosotros y nosotras al 153 72 71 98. Después de esta linda canción que hemos escuchado, tenemos una hermosa poesía que nos van a contar la señora Irina y la señora Sabrina. Así que muy, pero muy atentos. Yo tengo un amigo que sabe de todo, que cuenta conmigo y vale más que el oro. Yo tengo un amigo que es un mar en calma, sana mis heridas del cuerpo y del alma. Mi amigo querido es un caramelo, muy dulce, muy bueno y me da consuelo. Yo tengo un amigo circo colorido, se parece a un duende por lo divertido. ¡Qué lindo mi amigo, dulce y confitado! ¿Querés a tu amigo como a un rico helado? Yo tengo un amigo que cura raspones, me mima, me abraza, lo quiero a montones. Yo tengo un amigo que es fuego encendido, sus chispas alegres se ríen conmigo. Mi amigo querido cura mi tristeza con una caricia y un chicle de fresa. Hola, señor Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes desde casa? ¿Escucharon esa poesía tan hermosa? ¿Vieron cuántos versos y cuántas rimas que tenía? Les voy a contar algo. A mí me encantó la primer parte de la poesía, la que decía: yo tengo un amigo que sabe de todo, que cuenta conmigo y vale más que el oro. A vos, señor Maya, ¿qué parte te gustó más de la poesía? Hola, señor Sabri, hola chicos, ¡qué lindo! Estamos compartiendo otro ratito chiquito, pero muy contentas. Ay, sí, me encantó toda la poesía. ¿Cuántos versos que tiene y qué cosas lindas dice? La parte que más me gustó, señor, es la que dice: yo tengo un amigo circo colorido, se parece un duende por lo divertido. Me encantó esa parte, me hace acordar cuando todos se ríen. Es cuando mi corazón explota de alegría, de verlos tan pero tan felices. Señor Maya, qué importante que es la amistad en la vida de nuestros niños, en la vida cotidiana del día a día en nuestro jardín. Qué lindo es verlos compartir, qué lindo es verlos hacer una ronda, verlos que se dan la mano, ver cómo se ayudan cuando un amiguito se cae o se golpea. Qué lindo es verlos reír a todos juntos. Sí, señor Sabri, qué lindo lo que decís. Cuántas emociones, cuántos momentos hermosos. ¡Cuántos juegos compartidos! ¡Risas! ¡Qué lindo es verlos sonreír! ¡Qué lindo que sean nuestros amigos! Y compartir cada ratito y cada palabra. Esperemos que pronto podamos volver a reunirnos en nuestro hermoso jardín y poder compartir hermosas mañanas y hermosas tardes todos juntos. Y así seguir cultivando una hermosa amistad entre todos nosotros. Sí, qué lindo, una amistad que vamos a formar entre todos. Qué bueno, y sean nuestros amigos. Ahora les vamos a compartir una linda canción. ¿Están preparados para escucharla? Hola amigo, juega conmigo. Te hago una mueca y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco y me despido. A a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco, te hago cosquillas y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco, te hago cosquillas, te tiro un beso y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco, te hago cosquillas, te tiro un beso, palmeo tu hombro y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco, te hago cosquillas, te tiro un beso, palmeo tu hombro, venga un abrazo y me despido. A ver, ya termina esta vez. A ver, ya termina esta vez. ¿Tenemos saludos? A ver. Sí, recibimos saludos de las seños de las salas de 5 para todas las familias del jardín. ¿Y vos? ¿Ya enviaste un mensaje? Seguimos esperando tu saludo al 153-727-198. Es tu voz, sí, sí, tu voz de pura ternura, la que da verdadero sentido a este tiempo compartido a la distancia. ¡Ay, señor Marce, qué emoción! ¡Llegaron mensajes! ¡Ya, ya los quiero escuchar! A ver. Soy Estefano. Voy a la salita verde, tengo 4 años. Escucho en la radio para si estamos todos conectados. Les mando un saludo a todos mis compañeros, a todos y al jardín. ¡Qué lindo, señor Mario! Escuchaste la radio. Le mando otro beso a mis amigos. Sala Violeta. Hola, señores, ¿cómo andan? ¿Bien? La escuché en la radio. Me gustó el cuento. Muchos besitos. ¡Mua! Señor, te mando muchos besitos y saludos. Te mando muchos besos y te extraño. Que lo hay, Tau. Qué lindo está la radio, señores. Me gusta escuchar la radio y me divierte mucho. Escuché las voces del 155. ¡Te vas a divertir! Estamos Viana Morella. Hola a todos. Tengo 4 años. Voy a Caldín, a la sala Violeta, con la teño Maya. Quiero volver a Caldín con todos mis amigos. Saludos a todos mis familiares. Un beso grande para mi tío, para mis amigos, para mi teño Maya, para mis amiguitos de Caldín, para mis abuelos, para mi padrino y para mi padrina. Los quiero mucho. Diana, un beso grande. Chao, chao. Ese mensaje que esperamos es el abrazo que necesitamos las seños. Ah, ¿sabes qué? También en la puerta de la sede de nuestro jardín y en el anexo vas a poder encontrar unos buzones que están esperando tus cartas, tus dibujitos, durante estos días de vacaciones. Lo que sigue está buenísimo. No te lo pierdas. Seguí con nosotras. Qué bueno, qué divertido. Y así se abre nuestro rinconcito de espacio radial. Señor Gaby, señor Nadia, ¿qué les parece si entre las tres les contamos a los chicos un cuento? Hola, señor Raquel. Yo conozco uno que me gusta mucho. Se llama Grandes Amigos. Sus autores son Linda Zarat y Benji Davis. Hola, señor Nadia, ¿lo conoces? Hola, seños. ¿Saben que me encanta este cuento? Es una hermosa historia de amistad. ¿Qué les parece si la escuchamos? Por eso abrimos los oídos, un brochecito en la boca, para escuchar esta historia de amigos. Dos cajas de cartón, tan grandes como para sentarse adentro o esconderse en ellas. Donato y Simón las toman todos los días y suben con ellas a la colina. Allá arriba se sientan dentro de ellas. Unas veces son reyes, soldados, astronautas. Otras veces son piratas que navegan por mares y cielos agitados. Pero siempre son grandes amigos. Sus viajes, carreras, saltos, vuelos, sus charlas y risas. Él y Simón. Estar en silencio, observar los pequeños movimientos en el valle y sentirse grandes como reyes gigantes. A Donato le encanta ese compás de 2x2. De pronto, un lunes de frío, de esos que te hacen tiritar, conocen a otro niño que lleva una caja y quiere unirse a ellos. Ese pequeño se llama Felipe. Los estuvo observando a Donato y Simón todos los días y finalmente encontró una caja lo suficientemente grande y valor para preguntarles si los dejaba jugar con ellos. Simón sonríe y dice, por supuesto. Y los tres se sientan en sus cajas y se ponen a mirar una ave rapaz y dos nubes perdidas. Unas veces son matadragones, otras veces son simplemente vecinos y otras bailarines que danzan sobre rascacielos. Pero Donato se siente raro. Una noche, Donato destroza su caja. La pisotea, la rompe en mil pedazos. Desde la sala, su papá grita, algo así como, no hagan ruido, que ya es suficiente. Donato deja de ir a la colina. Simón y Felipe pasan a buscarlo de tanto en tanto. Donato los evita. En vez de ir con ellos, se queda en su casa. Muchas veces dibujando dos cajas, una al lado de la otra. Pero extraña a Simón, extraña los castillos de cartón que hacían en la colina. Un día, alguien llama a la puerta. Donato oye la voz de Felipe, que dice, «Hicimos algo para ti, sal, por favor». Lo único que Donato alcanza a ver mientras espía detrás de la cortina es una caja. Pero es mucho, mucho más que una caja. Tiene cosas brillantes que se agitan con el viento, igual que grandes barriletes. Tiene colores, tiene sonidos y tiene ruedas. La enorme caja sobre ruedas a la que llaman Trepa Feroz. Es arrastrada cuesta arriba por la colina. Es asombrosa, una increíble criatura monstruosa de cartón. Es un caché supersónico, un jet con tres cabinas, un rey brillante y deslumbrante. Hasta tiene caja adentro, una con galletas y otra con limonada. A Donato le agrada Felipe. Felipe es bueno, Felipe es divertido, Felipe es intrépido y valiente. A Donato le encanta el tiempo que pasan juntos. Le encanta ese compás de 3x3. Es nuevo y es bueno. ¡Qué hermosa y conmovedora historia sobre la amistad! Donato y Simón, dos grandes amigos que comparten juegos y muchas aventuras. Simplemente utilizando cajas de cartón. Sí, cajas de cartón. Esas que se consiguen en los supermercados. Y cuánta imaginación que tienen. Un día juegan a ser astronautas, otro día piratas o soldados. Pero cuando llega Felipe, un nuevo niño a jugar con ellos, a Donato le da un poquito de celos. No le gusta compartir a su amigo y decide quedarse en casa. Aunque extraña muchísimo a Simón. En este cuento, cuánta perseverancia tienen Feli y Simón, insistiendo para que Donato vuelva a jugar con ellos. Bueno, hasta que al fin y al cabo Donato se da cuenta que aunque Felipe sea un amigo nuevo, no quiere romper la amistad que tienen, sino que sean un grupo de amigos los tres. ¿Cuántos amigos vamos a tener cuando regresemos al jardín? ¿Y cuántas ganas tenemos todas las seños de volver a verlos para compartir momentos de juego, aventuras, como hacían Donato, Felipe y Simón? Porque para jugar no hace falta nada más que nuestra imaginación y las ganas de pasarla bien. ¿Y qué mejor con amigos? Hemos llegado al final de la programación y tenemos que despedirnos, no sin antes decirles gracias. Gracias por estar ahí, por ser parte del Jardín 155 Los Paraísos. No se olviden que durante las vacaciones de invierno seguiremos manteniendo este encuentro con muchas propuestas. Los días viernes podrán escucharnos por la mañana en el horario de 11 a 11.30 y por la tarde podrán hacerlo en el horario de 16 a 16.30. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas no están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí. Qué divertido que estuvo el paseíto de hoy. Pero bueno, ya llegó a su fin. Acordate que te extrañamos y te queremos mucho todas las señas del jardín. Muchos besitos y hasta el viernes que viene, cuando de nuevo las voces del 155 estén en tu casa. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!